preguntas por contestar, cuántos recuerdos para olvidar, cuántas palabras para callar hay dentro de ti. Imposible es descifrar la clave para derribar esa pared que hay dentro de ti. Entiende que voy a insistir. Yo te quiero proteger. Tu dolor es mío también. Déjame ver, déjame ser quien te dé un nuevo amanecer. Dime el secreto que tu amor esconde. Hazlo por mí. Dime el secreto, no me importa el nombre. Yo te amaré. Dime el que guardas en tu corazón. Anímate. Sí. Con el tiempo vas a ver que todo tiene su razón. Lo que una vez a ti te lastimó,